Carnales, vamos a tocar la última rola. Es nuestro himno de todos. Ya saben cuál es. Marihuana, carnales. Marihuana. Simón. Simón. No, man. Ya saben, que no cante. Con esta rola nos identificamos toda la juventud de ahora. Y pues ya saben que chin chin el que no cante. Así es que vamos todos. Ahora, te para la pared, te dice contra la pared, hijo de la... one, two, tres, cuatro. I threw my bowling at the bathroom. I look up to the sky. nosotros estamos dando lo que podemos para ustedes. Así que queremos que todos nos apoyen y canten con nosotros. Va. 1, 2, 3, 4. Mari, marihuana. Todo. Mari, marihuana. Bueno, ok, a petición de todos ustedes, fuerte, peace and love. Peace and love, peace and love, peace and love. Peace and love, peace and love, peace and love, peace and love, los allá atrás fuerte. Peace and love, peace and love, peace and love, peace and love, peace and love. De verdad les agradecemos muchísimo, son a toda madre todos, todos sin excepción. Hay una onda. Creo que todos se han portado como debía ser la onda, todos alivianados. Así hemos seguido todos y creo que van a volver a hacer más festivales como este, porque todos ustedes se lo merecen. Todo para ustedes, son a toda madre.